Versículo 42. Hemos estado aprendiendo, para repasar un poquito, sobre los medios de la gracia. Aprendimos que todo en la iglesia giraba alrededor de estos medios comunes de la gracia, estas prácticas fundamentales que hacían a la estructura espiritual de la iglesia primitiva. Lucas registra que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ellos se dedicaban con fuerza, con ímpetu, con vehemencia, con perseverancia, con persistencia, con intensidad a estas cuatro prácticas que encontramos acá: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Estos son los cuatro fundamentos espirituales de la iglesia primitiva y, por lo tanto, han de ser las bases de las prácticas primordiales de toda la iglesia en todos los tiempos, ¿no es cierto? Martin Lloyd-Jones, gran predicador y pensador cristiano, en una serie sobre el libro de los Hechos, llega al punto de decir que estas prácticas deben considerarse las únicas cosas que importan. Es decir, nada es más importante que la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Si tenemos doctrina, si tenemos comunión, si tenemos una buena celebración de la cena del Señor, y de eso voy a enseñar hoy, y si oramos a Dios, entonces todo estará bien. Seremos invencibles. Nuestros enemigos huirán delante de nosotros y jamás estaremos fuera de la voluntad de Dios. Los planes de Dios estarán siempre vivos para nosotros y una gloria seguirá a otra gloria. Ahora, hoy vamos a hablar entonces de la cena del Señor cuando Lucas registra acá el partimiento del pan en este contexto de prácticas espirituales. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que no es una referencia solo a algún tipo de almuerzo o de ágape cristiano, sino que es una referencia simbólica a la práctica de la cena del Señor. La idea de partir el pan hace referencia visualmente a la práctica de literalmente fragmentar el pan a la vista de los discípulos en símbolo de que el cuerpo de Cristo fue partido por nuestros pecados. Esta práctica de la cena del Señor evidentemente se halla en el centro del culto cristiano. Es parte vital de nuestras vidas. Ahora vamos a tener dos puntos principales. En primer lugar, la naturaleza de la cena del Señor, y en segundo lugar veremos algunas aplicaciones. En primer lugar, antes que nada, tenemos que considerar que vivimos en medio de dos extremos. Por un lado tenemos el extremo católico, que podemos clasificar como sacramentalismo. La idea del sacramentalismo es condicionar la salvación a la participación en los rituales de la iglesia. Los católicos esencialmente dicen que en la cena del Señor, que ellos celebran todas las semanas, tus pecados son perdonados una y otra vez, dando así lugar a un reinicio en tu relación con Dios semana tras semana. Escuchen eso. Ellos dicen que Cristo es sacrificado semana tras semana, es decir, que cada domingo el sacerdote hace descender a Cristo desde el cielo, encarnándose en el pan y el vino, y que una vez más es sacrificado para el perdón de los pecados. Esta idea proviene, es una cosa muy sincretista del Antiguo Testamento, en la que toman la idea básica de los sacrificios del sistema ritual del Antiguo Testamento, donde semana tras semana tus pecados eran perdonados y el ciclo se renovaba, para decir que Cristo tiene que morir vez tras vez y vez tras vez. En este sistema tus pecados solo son perdonados en el pasado, nunca en el presente, nunca en el futuro. Se te perdona lo que hiciste y se abre un nuevo ciclo en donde volverás a pecar y entonces tendrás que volver a participar de la cena del Señor para volver a ser perdonado. De esta manera, el catolicismo romano mantiene cautivos a los hombres en un sistema que ya caducó, en las sombras de lo que Cristo venía a destruir, en esta dependencia ritual. Ahora, los evangélicos con frecuencia nos hemos ido al otro extremo, ¿no es cierto? Al ver esta atrocidad, esta blasfemia de los católicos, nos hemos ido al otro extremo y hemos reducido la cena del Señor a un simple ritual que si no practicáramos más, pocos lo extrañarían. Hemos quitado la presencia del Señor de la celebración de la cena. Por miedo al extremo católico, hemos reducido la celebración de la cena solo a un acto formal, litúrgico y memorial, simbólico, y no más que eso. Ahora, ¿qué enseña la Biblia realmente sobre la cena del Señor? Rápidamente, podemos decir que hay varias razones prácticas para celebrar la cena del Señor. En primer lugar, lo hacemos para recordar al Señor. En Lucas capítulo 2, Lucas 22, versículo 19, Jesús muestra el pan a los discípulos y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Así que en primer lugar, es un acto de memoria. Sí, lo hacemos para pensar en nuestro Señor, para recordar. En segundo lugar, y de manera más específica, para centrarnos en su muerte. Nuestro Señor hizo muchas obras, tiene muchos oficios, pero en la cena especialmente recordamos a Cristo como nuestro Salvador. Miramos su cruz, su gran obra a nuestro favor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, Pablo dice: todas las veces que coman de este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. Así que hablamos de la muerte del Señor y decimos que Jesús murió porque Dios es justo. Si Dios es justo, Él no podía simplemente perdonarnos. Porque Dios es justo, tan tremendamente justo, todas nuestras obras justas se ven sucias y torcidas ante sus ojos. Cristo murió porque era la única manera en la que la justicia de un Dios tremendamente santo podía ser satisfecha. En tercer lugar, participamos de la cena para celebrar el nuevo pacto que entramos con Dios tras la muerte y resurrección de Jesús, en una relación de pacto en la que hay promesas y hay condiciones. Jesús dice en Lucas capítulo 2, 22, versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y acá celebramos que la promesa de este nuevo pacto es doble, ¿no es cierto? Es: perdonaré todos sus pecados y no los recordaré más, y escribiré mi ley en sus corazones, poniendo mi temor dentro de ustedes para que no se aparten de mí. De nuestra parte, se nos exige el arrepentimiento de todos nuestros pecados y nuestra fe devota en Él. En cuarto lugar, la cena es para anunciar que así como Cristo vino una vez para cumplir una gran cantidad de las promesas de Dios, volverá por segunda vez para cumplir las promesas que quedan. Una vez más, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, Pablo dice: la muerte del Señor anuncian al celebrar la cena hasta que Él venga. Recordamos que Él no solo murió, sino que venció la muerte, resucitó victorioso, ascendió a los cielos, fue coronado como Señor de señores y Rey de reyes, y volverá a reclamar su autoridad. Vendrá a sentarse para reinar, para gobernar, para pastorear a los hombres, para juzgar, para separar a las cabras de las ovejas y para dar inicio a un nuevo génesis que jamás volverá a ver una nueva caída. En quinto lugar, la cena es una celebración de la unidad del pueblo de Dios y su comunión. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, Pablo dice: siendo uno solo el pan de la cena, el pan del Evangelio, ¿no es cierto? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que acá celebramos es que nuestra unidad fue creada por Cristo y que es mantenida por Cristo. En la cena decimos que no importan para nada nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras distinciones sociales, todo eso muere a la luz de la cruz. Simplemente trascendemos todas las divisiones humanas que caracterizan a este mundo y ante Cristo somos declarados hermanos y participantes por igual de la gracia. Miembros del cuerpo de Cristo, nadie con más privilegio que otro, todos igualados, todos en una misma mesa en la que no hay acepción de personas, todos igualmente perdonados, todos igualmente amados, todos igualmente celebrados, todos partícipes de las mismas promesas, del mismo pacto y con las mismas condiciones y requisitos. Y en sexto lugar, la celebración de la cena es una de alabanza y gratitud. Nuestro Señor, cuando instituyó la cena, fue el final de la Pascua, el inicio de la cena, una sustitución de celebración. En Mateo capítulo 26, versículo 27, Él toma la copa y, habiendo dado gracias, dice: beban todos de ella. Jesús da gracias. Inició la cena dando gracias. Y para nosotros celebrar la cena es unirnos a la gratitud de nuestro Señor Jesús por la gran obra de salvación de Dios el Padre. Jesús, amados, fue el primero en dar gracias, en decir: oh Padre, te alabo. Gracias por tu gran plan de salvación, por tu buena voluntad para con los hombres, por haber deseado, haber tenido este proyecto eterno de una familia de muchos hijos con tu imagen. Y acá vengo a cumplir con mi parte de este plan. Oh Padre, gracias, te alabo por tu plan. Nosotros nos unimos a la gratitud de Jesús por el amor y la buena voluntad del Padre y sus planes gloriosos para nosotros. De hecho, un término común para hacer referencia a la cena del Señor es la palabra Eucaristía. Puesto que los católicos la usan frecuentemente, los evangélicos nos hemos vuelto alérgicos a esta expresión, pero la palabra Eucaristía viene del griego. De hecho, es una palabra que aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento y significa dar gracias. Dar gracias. La cena es dar gracias. Esto ni siquiera nació en las filas de los teólogos o pensadores católicos. Es patrístico, es anterior a ellos. Es una de las primeras expresiones comunes para referirse a la cena del Señor. Eucaristía, fiesta de celebración. Venimos a dar gracias. Así que hacemos todo esto, amados. Todo esto, repasando, es un recordatorio del Señor. Nos enfocamos en su muerte, en su obra, en la cruz. Celebramos el nuevo pacto. Anunciamos que Él volverá. Tenemos comunión unos con otros ante la autoridad y la ley de nuestro Señor. Alabamos y damos gracias, pero todo esto tiene sentido en tanto entendamos que la cena del Señor es, ante todo, comunión con Él. Comunión con Él. Lo recordamos, lo miramos en la cruz, lo miramos en su trono, miramos hacia el futuro sabiendo que Él será fiel y volverá. Recordamos las promesas que nos ha hecho y que nos mantienen en pie en medio del peregrinaje en el desierto. Nos alentamos unos a otros, unimos nuestras manos como familia espiritual, celebramos y damos gracias porque Él está en medio de nosotros. No lo hacemos solos, no lo hacemos sin Él, lo hacemos con Él presente. No es una fiesta nuestra, es una fiesta de comunión. La comunión, amados, de la cena del Señor, es la comunión más maravillosa que podemos tener con el Señor en nuestra vida comunitaria. La cena del Señor, amados, no es un mero ritual. No es solo algo formal. No es un memorial visual en donde el pan y el vino solo nos estimulan a pensar. Es mucho más que eso. Los símbolos y la liturgia de la cena apuntan hacia Cristo, pero más que eso, nos dicen que Cristo está presente en medio de nosotros, de manera espiritual, no de manera física, pero de manera espiritual. No sabemos cómo Él está presente en la cena, pero el testimonio de las Escrituras y la creencia común de la Iglesia a través de toda su historia es que Él está presente de manera especial en esta celebración. Es comunión, eso es lo que es. Ahora, esto significa, amados, y es tan importante entenderlo, que la cena no se trata principalmente de algo que nosotros hacemos, pensar, recordar, dar gracias, celebrar. Sí, trata de todo eso, pero trata principalmente de algo que Él viene a hacer a nosotros en este preciso momento. Se trata de algo que Cristo quiere hacer con nosotros. En esta comunión, en este encuentro de comunión, hay ciertas cosas que Él espera de nosotros y que nos ha ordenado. Pero principalmente se trata de lo que Él ha prometido hacer, de su presencia fiel, de su servicio a nosotros. Lo que nosotros hacemos es solo una respuesta a lo que Él hace primero. Él viene en la cena, recuerden el aposento alto, ¿no es cierto? Cuando Él instituyó esta celebración, ¿cómo fue, amados? En un contexto de intimidad, con palabras de consuelo, promesas y limpiando los pies de sus discípulos, enseñándoles el camino por el que tenían que andar, dispensando gracia y bondad sobre ellos. Y sigue siendo igual en el día de hoy. Él viene, amados, cada vez que celebramos la cena, de manera especial a nosotros para consolarnos, para alentarnos y para limpiarnos a fin de que podamos seguir nuestro viaje. Tim Keller, de manera maravillosa, dice que en la mesa del Señor, Él mismo nos invita a regresar a su presencia. Escuchen esto, cuando Jesús dijo a sus discípulos, tomen y coman, ¿no es cierto? Una referencia a Mateo 26, cuando Él toma el pan, toma el vino y dice, tomen, coman, tomen, beben. Keller dice, cuando Jesús dijo a sus discípulos, tomen y coman, revirtió las palabras de la serpiente del jardín. ¿Qué dijo la serpiente en el jardín? Dios no quiere que coman. Él no quiere que coman. Vayan y coman de manera secreta. Vayan y tomen del fruto prohibido. Y estuvo mal, ¿no es cierto? Estuvo tremendamente mal. Y entonces se nos prohibió el acceso al árbol de la vida eterna. Fuimos expulsados del paraíso y ahí vagamos y vagamos lejos de Dios y la historia. Todos la conocemos, ¿no es cierto? Muerte, traición, depresión, Babel y todo su imperio, el hombre y su filosofía y su psicología, su política. Ahora Cristo descendió y dijo, por lo que yo haré, el camino se abre una vez más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen, coman, vengan, pueden. Y el que de mí come y el que de mí bebe tendrá vida eterna y no tendrá más hambre ni tendrá más sed. Oh, amados, la cena es la reversión de la maldición del principio. Es el retorno a la presencia de Dios. En la cena, en Cristo, extendemos nuestras manos y tomamos del fruto de la vida. Comemos, nos alimentamos y seguimos adelante. Oh, amados, esto es glorioso, extremadamente glorioso, amados, extremadamente glorioso. Venimos, amados, sucios ante Él y sin mérito, sin precio, solo a través del arrepentimiento y la fe, se nos permite, se nos da el permiso, se nos abre la puerta. Se nos deja entrar y entramos y hallamos pastos. Y Cristo nos espera glorioso, infinitamente hermoso, con sus brazos extendidos diciendo, vení hijo mío, te estaba esperando, comé. ¿Tenés hambre? Comé. ¿Te falta vida? Comé. Oh amados, los elementos físicos del pan y el vino representan lo que Cristo hizo por nosotros, pero al representar lo que Cristo hizo por nosotros, son santificados. Significa que, aunque no cambia la sustancia del pan y el vino, sigue siendo pan y vino, pero no es simplemente pan y vino. No cualquier pan, no cualquier vino. De hecho, la manera en la que tratamos a los elementos es la manera en la que tratamos a Cristo. Lo que hacemos en ese momento de celebrar la cena, cuando comemos el pan, cuando bebemos de la copa, lo estamos haciendo con Cristo. Lo que hacemos físicamente, lo hacemos espiritualmente. Nos ayuda a darnos cuenta que esto sucedió una y otra vez en la historia de la redención. Pensemos en el arca del pacto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios y su pacto para con su pueblo. Era un arca de madera bañada en oro. En un sentido físico, nunca dejó de ser madera y oro. Madera que vino de un árbol, oro que vino de alguna cueva, ¿no es cierto? Sin embargo, al representar la presencia del Señor, había algo más ahí. La presencia de Dios se expresaba, obraba. Lo que los israelitas hacían con el arca, lo hacían con Dios, y eso traía consecuencias. Dios bendecía o juzgaba a los israelitas, dependiendo de cómo trataran al símbolo del arca. Esto es increíble, amados. De hecho, en Éxodo capítulo 25, versículos 10 y 12, escuchen lo que dice acerca del arca. Harán un arca de madera y acacia y pondrán en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí estaban los 10 mandamientos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Es decir, en el arca Dios hablaba y se manifestaba para guiar a su pueblo. De manera especial, en ese lugar y en ese momento y en el contexto del templo, el Señor hablaba, guiaba a su pueblo y se manifestaba. Su presencia, que llena toda la tierra con omnipresencia, se manifestaba ahí de manera especial para guiar a su pueblo. Así que la devoción era recompensada, ¿no es cierto? Cuando el arca, por ejemplo, está en la casa de Obed-Edom, en 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, se nos dice, estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-Edom y bendijo el Señor a Obed y toda su casa. Obed y toda su familia florecen y florecen porque la presencia del Señor se manifestaba ahí en el arca. Disfrutaba de algo que no disfrutaba antes y que no disfrutaba nadie más. La presencia del Señor traía el bien a su casa. Por el contrario, cuando el arca cae en manos de los filisteos, ¿no es cierto? Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 y 6. Los filisteos secuestran el arca y la ponen ahí entre todos sus ídolos. El juicio de Dios cae sobre ellos. Plaga tras plaga tras plaga comienza a caer sobre ellos. De tal manera que los filisteos, por su miedo, devuelven el arca suplicando misericordia. De la misma manera, amados, es con la cena del Señor. El pan y el vino es como el arca del antiguo pacto. Representa la presencia de nuestro Señor Jesús en medio nuestro y su obra a nuestro favor. Y al representar su obra a nuestro favor, la manera en la que nosotros tratamos con el pan y con el vino tiene consecuencias para nosotros. Mucho más que en cualquier otro contexto o manera. En sentido negativo, Pablo nos dice, específicamente en este contexto de celebrar la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, en hipocresía, insinceramente, sin cumplir con su parte de los requisitos del nuevo pacto, ¿no es cierto? Vean esto, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es ser culpable de traición. Ser considerado un asesino del Señor. Ser considerado como uno de esos que gritaron, crucifícale. Oh, amados, es terrible, ¿no es cierto? Es terrible. Por lo cual, dice, a causa de que muchos participaban indignamente de la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Oh, amados, eso es terrible, ¿no es cierto? Eso es terrible. Significa que el pecado de participar indignamente de la cena del Señor es mucho más grave que otros pecados, mucho más serio, por lo tanto las consecuencias son mucho más graves. ¿Por qué? Porque el Señor está presente en los elementos. Él está presente. Él está presente. Ahora, en sentido positivo, Pablo dice en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Vean la palabra que él usa, comunión. Comunión. Comunión con él, amados. Y la comunión con él, estar con él, siempre es transformador. Siempre es poderoso. Siempre nos bendice, siempre nos hace el bien. Es imposible tener un encuentro de comunión con el Señor que sea neutral para nosotros. No salimos como estábamos antes. Verlo, escucharlo, recibir su toque, es todo, amados, nos cambia. No es casual que nuestro Señor haya dicho en Juan 6, de cierto les digo, si comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, tienen vida. El que me come, vivirá. El que me come, vivirá. Oh, amados. Cristo viene en la cena, amados, para permitirnos comer de Él. ¿Qué significa eso? En última instancia, es un misterio, amados. ¿Cómo comemos de Cristo? ¿Cómo Él está presente entre nosotros? En este tiempo, de manera especial. Oh, amados, esto trasciende nuestra comprensión. Conlleva un elemento místico. Decimos que el pan y el vino no se convierten en Cristo, ni contienen su presencia, pero de una manera distintiva y especial, que no podemos explicar de manera objetiva, Él está presente de manera especial mientras participamos de la cena y está presente en forma de comunión, pasando lista en su pueblo, mirando la ofrenda de sacrificio que hemos traído para Él, y entonces algunos serán aprobados, otros serán desaprobados, y habrá bendición o habrá disciplina. Oh, amados, habrá gozo o habrá tristeza en el rostro de nuestro Señor al mirarnos, y su sonrisa nos hará florecer, y si de alguna manera su rostro es triste o frunce el ceño, sabemos que entonces Él tendrá que tratar con nosotros. Tendrá que trabajar para librarnos de nuestra ceguera espiritual. Tendrá que corregirnos. Oh, amados, el asunto es que no es casualidad que Él haya elegido el pan y el vino. No fue algo al azar, no fue algo arbitrario. No daba lo mismo esto que cualquier otra cosa. Los símbolos nos hablan de alimento. Porque en la cena el Señor viene como proveedor a impartirnos vida, amados. Él, como la vid, nosotros como los pámpanos, recibimos vida continua de Él. Separados de mí, dijo nuestro Señor, nada pueden hacer. Pero en mí pueden dar mucho fruto y abundante. Y eso es la cena. Es alimento, es comida, es bebida, en sentido espiritual. Un comentarista, Paul Alexander, dice: las ordenanzas, por tanto, son la experiencia multisensorial, es decir, afecta nuestra vista, afecta todos nuestros sentidos, vemos el pan y vemos el vino con nuestros ojos, ahí está presente el tacto, el gusto, ¿no es cierto? Nuestros oídos cantando, recibiendo la palabra del Señor, todo está presente ahí. Es una experiencia multisensorial que Jesús da a su pueblo como una forma de hacer tangible su presencia espiritual entre nosotros durante su ausencia física. Oh, amados, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora, en la práctica de la iglesia primitiva, la cena del Señor era el clímax del culto. Naturalmente, según los historiadores, lo que ellos primero hacían era orar al Señor, presentaban sus ruegos. Lo segundo que hacían era escuchar la predicación, querían escuchar a Dios, su palabra, su enseñanza. Lo tercero que hacían era alabarle en respuesta. Y entonces, al final, como el clímax, tenían la cena. El tiempo especial de comunión donde ellos tenían que presentarse ante Él en arrepentimiento y en fe. Oh, amados, la cena del Señor así era la cúspide, era el momento más íntimo y especial de comunión con el Señor. Era un momento dulce, sensible, profundo y temible. Era el momento de renovar su pacto con Él, de renovar su fidelidad, de decirle: Señor, acá estoy, perdóname por mis pecados y una vez más me entrego, me consagro para amarte, para servirte, para hacer tu voluntad. Sabían que en ese momento cada uno recibiría su alabanza del Señor después de ser examinados por Él. Cada uno recibiría conforme a sus obras. Oh, amados, eso es tremendo. Eso es tremendo. No era el juicio final, no es el juicio final, pero es un juicio. Y no tenemos que ver la palabra juicio de una manera solo temible, solo negativa. Claro que lo es, pero la cena es gracia, amados. Porque si somos hallados en gracia ante sus ojos, si lo que le hemos ofrecido le agrada a Él, si nuestra ofrenda de obediencia, y por favor no estoy hablando de ofrenda de dinero en este momento, por favor, estoy hablando de nuestro amor, de todo lo que hemos hecho en toda nuestra semana por Él, nuestro tiempo secreto y privado de comunión, y luego nuestra obediencia externa, pública, nuestra manera de honrarle. Si somos hallados bien delante de nuestro Señor, seremos alabados, animados, bendecidos, y sabemos que podremos venir por más. Hay tiempo todavía para fortalecer nuestra relación con Él. Pero si somos hallados en falta y nos arrepentimos, recibiremos perdón, seremos limpiados y tendremos una nueva oportunidad, amados. Piensen, amados, la cantidad de oportunidades que presenta la cena del Señor. Traten de hacer la cuenta. ¿Cuántas cientos y miles de veces oramos, cantamos, escuchamos su palabra y somos llamados a venir a Él antes del día final? Oh, amados, cuánta gracia. Cuántas oportunidades, amados. Cuántas oportunidades. ¿Cómo hemos entonces de prepararnos? Veamos en segundo lugar algunas aplicaciones. ¿Cómo hemos de prepararnos entonces para celebrar la cena del Señor? ¿Qué hemos de hacer en este momento? Cuatro puntos básicos debemos ver, debemos pensar, debemos sentir, debemos decidir. Debemos ver, debemos pensar, debemos sentir, debemos decidir. En primer lugar, debemos ver. ¿Qué debemos ver? Debemos ver el sacrificio de nuestro Señor. Contemplarlo, mirarlo, ver que lo que Él hizo fue para reunir a una familia. Lo próximo que sigue, la próxima imagen, luego de la cruz, es la mesa. Oh, amados, el primer símbolo es la cruz. El segundo símbolo cristiano es la mesa. La cruz logró una mesa. La cruz compró una mesa. La cruz fue para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos, para traerlos al rebaño una vez más. Luego de la cruz, Jesús dice, Lucas capítulo 22, les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino y se sienten en tronos. Oh, amados, es increíble. Luego de la cruz, Él dice, ahora les regalo el reino. Todo lo que es mío ahora es su herencia. Pueden venir y sentarse conmigo en el trono. Pueden venir y comer de mi mesa. Es increíble, amados. Luego de ver hacia el pasado y mirar la cruz y ver que Él compró una mesa, debemos mirar hacia el presente. Ver a Cristo intercediendo por nosotros, luchando desde los cielos, ¿no es cierto?, con toda la fuerza de la providencia, para ayudarnos en nuestro peregrinaje, para llegar al reino, para llegar al final. Debemos ver la obra del Espíritu Santo, amados, en nuestro presente. Ver que Cristo envió su Espíritu para luchar por nosotros, amados, para capacitarnos, para dar fruto. Debemos ver al Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, en la iglesia y aún más allá, en toda la tierra, para cumplir con sus propósitos. Y entonces, amados, decimos, cada día de nuestra vida ha sido comprado por Cristo. Cada buena obra que Dios hace por su Espíritu en nosotros y en su providencia fue comprado por Cristo. Todo se lo debemos a Él. En este momento distintivo y particular de la cena, miramos a Cristo y decimos, todo bien, todo favor, toda bendición, cada momento y cada instante de mi vida se debe solo a esta cruz. Sin Cristo y sin su obra, yo sería arrojado a la oscuridad para siempre. Dios no podría bendecirme, no habría para mí ningún camino de regreso a casa. Oh, amados, eso es tremendo. Eso es tremendo. Luego miramos hacia el futuro y vemos allá el arco iris del reino. Oh, amados, esto es tremendo, amados. Comemos del Señor en la cena, pero no quedamos satisfechos, ¿no es cierto? Queremos más. No estamos saciados. Estamos satisfechos, sí, en tanto decimos, no quiero más que Cristo. Pero no estamos saciados porque decimos, quiero más de Cristo. Queremos pasar de la comunión espiritual a una comunión que sea no solo espiritual, sino libre del pecado y también física. Queremos tocarlo con nuestras manos, no solo palparlo con nuestro espíritu. Queremos mirarlo, no solo por la fe, sino ya sin necesidad de fe. Queremos verlo delante de nosotros. Queremos escuchar su voz audible. Amados, queremos sentir su abrazo. Decimos que queremos más de él. Entonces, amados, la cena del Señor es una comida de peregrinos, como la Pascua del Antiguo Testamento. Es la comida que hacemos en nuestro éxodo, recordando que nuestro Señor nos liberó y que nuestro Señor nos espera y que Él está presente físicamente, presente espiritualmente, pero ausente físicamente. De hecho, amados, no solamente nosotros somos peregrinos, vivimos en un mundo peregrino. Este mundo y sus deseos pasan, se acaba. Todo está siendo llevado a una conclusión. Este mundo se acabará. El reloj de arena ya corre hace tiempo, amados. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro reposo. Todo negocio terminará en pérdida, ¿no es cierto? Todo ladrillo finalmente será destruido. Amados, nada de lo que guardamos podrá perdurar. El fuego, dice nuestro Señor, consumirá toda esta creación. Este es un mundo peregrino y nosotros somos doblemente peregrinos en un mundo peregrino. Así que, amados, acá decimos, este no es nuestro reposo. Esta vida no permanece. Esta vida está en constante movimiento. Estamos cruzando el desierto sin parar rumbo a la ciudad de Dios. El arcoíris está adelante. Lo vemos desde acá. El arcoíris del pacto. Vemos allá el castillo imperecedero de nuestro Señor. Su trono inconmovible. Pero mientras caminamos por un mundo completamente en movimiento, todo se conmueve, todo cambia, todo se marchita, todo cae. Cada día nos despertamos en un mundo diferente, amados, y no queremos quedarnos acá. Queremos seguir, queremos avanzar. Estamos acá en el conflicto. Amados, cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que este no es el reposo. ¿Estamos bajo persecución espiritual o no? Hay una guerra interna, la lucha entre la carne y el espíritu que no da tregua. Hay una guerra externa con el diablo y con el mundo que jamás nos dejará en paz, ¿no es cierto? Sin importar nuestra salud, nuestra condición social, nuestro oficio o donde sea que caminemos sobre esta tierra, ni el pecado ni el diablo nos dejarán jamás. Todo este mundo es desierto, lleno de escorpiones y lobos, y el sol quema, amados, el sol quema y el suelo no es fértil. Oh, amados, anhelamos nuestra casa, anhelamos llegar, es comida de peregrinos en un mundo peregrino. Comemos de Cristo, decimos, oh Señor, queremos más, queremos más, queremos más. Así que miramos hacia el futuro y decimos, luchemos por la corona de vida que nuestro Señor ha prometido a todos los que le aman y perseveran hasta el final. La gloria no es acá, el reposo no es acá. En Apocalipsis 2, capítulo 10, nuestro Señor nos dice a los peregrinos acá, amados, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso es lo que anhelamos. En la cena decimos, oh, se nos prometió una mesa en la gloria, no en el desierto. Esto es solo la tienda, no es el templo. Es el éxodo, no es Jerusalén. Pero allá nos espera la corona de vida. Gloria, honra, inmortalidad para todos aquellos que se mantengan fieles hasta la muerte. Oh, amados. Lo segundo que hacemos es pensar. No solamente miramos el pasado, el presente y el futuro. También pensamos, tomamos conciencia en primer lugar de dónde estamos. En la casa de Dios, nuestro Padre está acá, el Espíritu Santo está acá, Cristo está acá. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 dice acerca de la actitud con la que los israelitas tenían que ir al templo. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Vean esto, amados, Acá el autor de Eclesiastés dice, sé reverente. Cuando vengas a la casa de tu Dios, no seas necio. No te precipites a pisar donde los ángeles tienen miedo de entrar. Los serafines, ¿no es cierto?, que eran el símbolo que estaba alrededor del arca. Nosotros sabemos, estos seres inmaculados y poderosos se cubrían el rostro y se cubrían los pies y cantaban santo, santo, santo en temor. Y ellos sabían esto. Entonces, cuando venías al templo, y ahí estaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera especial, lugar santo y lugar santísimo. Oh, tenías que tener reverencia, mucha reverencia, mucho cuidado, porque lo que hacías ahí, tu vida dependía, amados, de lo que ibas a hacer en ese momento. Tu vida, todo tu futuro, es decir, la bendición o el juicio de Dios, dependían de lo que hicieras en ese momento. ¡Qué tensión!, ¿no es cierto? ¡Qué tensión! Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera más plena y poderosa ahí frente al arca del testimonio, lo ataban con una soga en la cintura, porque si moría ahí delante del Señor, nadie podía entrar. No sea que muriera también. Lo sacaban con una soga arrastrándolo por el suelo. Oh, amados, nosotros en el nuevo pacto tenemos mucho más que esto. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el lugar santísimo. Cristo no habita en estas cuatro paredes, habita en nuestros cuerpos. Pero de manera especial nos llama a comparecer ante Él en la cena. Por lo tanto, oh, amados, cuán conscientes debemos ser en este momento de que Dios es tremendo en santidad y no hará la vista gorda, ¿no es cierto?, con nosotros. No tenemos terror, porque hay perdón, porque Cristo es nuestra roca eterna. Pero sabemos que si nos presentamos ante Él sin arrepentimiento y sin fe, oh, entonces es lo que nos dice Pablo, seremos juzgados y habrá tremendas consecuencias. Por lo tanto, se nos ordena en Hebreos capítulo 10, versículo 22, escuchen, amados, escuchemos esto y temamos y amemos a nuestro Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto significa estar al día con el Señor y venir sinceramente, sin autoengaño, ¿no es cierto?, ante Él. Acá se nos ordena de manera especial, como última advertencia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Oh, amados, a veces es la realidad, a veces venimos andando en nuestros propios caminos, enredados en nuestros propios pensamientos, con nuestras ideas, completamente ensimismados y atrapados en nuestro mundo interior, en nuestros razonamientos, en nuestra vana manera de pensar y de juzgar las cosas, sin esa fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Venimos haciendo cálculos y negocios, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza, completamente distraídos, absortos, enredados en los negocios de esta vida, en los afanes del mundo, en la ansiedad del querer y del correr. Oh, amados, y se nos dice, deja tus pensamientos, salí de vos mismo y date cuenta quién es el Rey de la Gloria. Acá, amados, debemos recordar tres simples reglas básicas de los metodistas que rápidamente nos ayudan a examinarnos. Muy simple. Primero, no hagas mal a nadie. Segundo, haz el bien a todos. En tercer lugar, mantenete en los mandamientos del Señor. No hagas mal a nadie, haz el bien a todos, mantenete en los mandamientos del Señor. Oh, amados. Acá les dejo algunas preguntas, amados, para ayudarles. Estoy siendo sincero delante de Dios y de los hombres. He enfrentado hasta acá, en lo que va de mi semana, todo lo que Dios ha puesto delante de mí. He asumido mi propia realidad. Estoy caminando en comunión privada con Dios, o me he extraviado y me he alejado de Él. Amo a mi prójimo como Cristo lo ama. Amo a los hijos de Dios como mis hermanos y estoy cumpliendo mi parte en el cuidado de ellos. Estoy siendo luz y sal ahí donde quiera que esté, trabajo, estudio, barrio. ¿Soy acaso culpable de excusas o de ceguera espiritual? Consideremos, amados, qué fue en la cena, en la institución de la cena, que nuestro Señor habló de traición. ¿No es cierto? Fue en la cena que Él habló de traición. Justo ahí, en el momento de intimidad, el momento de cercanía, el momento de renovar el pacto, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Mateo 26, 21. Uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es un traidor. ¿Por qué nuestro Señor hizo eso? Le reveló a Juan, ¿no es cierto? Le dijo a Juan quién iba a ser el traidor, pero no dijo abiertamente, Judas es el traidor. Él dijo, uno me va a traicionar. ¿Por qué hizo eso? Bueno, probablemente para lograr el efecto que siguió, ¿no es cierto? Inmediatamente, versículo 22, entristecidos en gran manera, cada uno de ellos comenzó a decirle, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo acaso, Señor? Oh, amados, nuestro Señor habló de traición para llamar al autoexamen a sus discípulos. Es terrible, amados, es triste tener que hablar de esto, ¿no es cierto? Pero si hay un momento para hablar de traición es este. Traición a nuestro Señor. Oh, amados, ¿por qué hablar de traición? Porque el que come indignamente del pan y bebe indignamente de la copa, culpable será de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor. Pero si acaso hay algún traidor presente y se arrepiente, será perdonado. ¿Pedro no fue un traidor? Todos los demás discípulos abandonaron a nuestro Señor, pero volvieron a Él y hallaron misericordia y perdón. Y aun Judas, si hubiese regresado como los demás en arrepentimiento, habría sido perdonado. Oh, amados, pero no lo hizo, no volvió, mintió, engañó y prosiguió en su engaño hasta que fue demasiado tarde y el juicio cayó sobre él y fue entregado a los demonios, ¿no es cierto? Y se quitó la vida. Oh, amados, lo tercero que hacemos acá es sentir, sentir. Oh, amados, miramos la cruz hasta que nuestro corazón se derrite. No podemos ser impasibles, apáticos, estoicos, ¿no es cierto?, en este momento. No, amados, no. No se permite, no se puede, no es correcto, no está bien. Y no hablo de personalidades, algunos son más mentales, otros más emocionales. No estoy hablando de ser emocionales. Estoy hablando de sentir en lo profundo de nuestro corazón, independientemente de la personalidad o el rostro que le pongamos a nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Pero ahí debemos conmovernos dentro de nosotros. Mirar la cruz hasta que nuestro corazón se queme como la cera ante el fuego, amados. Mirar la cruz y decir como el viejo himno, escucho mi voz entre la multitud. Por mis pecados, Él estuvo allí. Oh, amados, oh, amados, oh, amados. Debemos mirar a cruz hasta darnos cuenta y que nos quede en claro que nuestro pecado es traición a nuestro Señor. Oh, amados, y todos hemos pecado, ¿no es cierto? Y todos pecamos, pero este es el momento, el día del Señor y la cena del Señor, es el momento de pedir perdón. En contrito arrepentimiento, amados, sabiendo que Él está cercano a los quebrantados de corazón. No queremos que nuestro corazón esté lejos de nuestro Señor en este momento. No queremos que nuestros labios le alaben y nuestro corazón esté alejado de Él como si fuésemos religiosos hipócritas, ¿no es cierto? Como dice esa canción de Vidal que todos cantamos, ¿no es cierto? Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Oh, amados, debemos sentir arrepentimiento. Un arrepentimiento que de hecho es creciente, pero no es arrepentimiento por arrepentimiento, no es remordimiento, no es culpa meramente o depresión, es humillación. Y en la medida en que nos humillamos, en esa misma medida somos capaces de valorar y alabar la gracia. Oh, amados, miramos nuestros pecados, los del pasado reciente y los del pasado lejanos, y decimos, no puedo calcular el precio que fue pagado. No puedo entender cuánto me ha sido perdonado. No puedo entender, por lo tanto, cuán amado he sido. Señor, te amo, te valoro. Nos humillamos para no olvidarnos nunca de quiénes somos. Pecadores recibidos por gracia, hijos adoptivos, por los cuales se tuvo que pagar un precio incalculable para que sean perdonados. Miramos nuestros errores, recordamos las disciplinas de nuestro Señor y sentimos compunción adentro nuestro. No queremos volver a fallar, no queremos volver a repetir lecciones. Pero no solo eso, nos sentimos amados. Amados, amados, amados. Oh, hermanos, hermanos, Él es tan hermoso, tan glorioso, tan magnífico, tan poderoso, que los querubines y los serafines no se atreven a mirarlo. Oh no, Él es demasiado. La distancia es demasiado grande. Estos seres cuyos pensamientos están mucho más altos que los nuestros, ¿no es cierto? ¿De qué hablarán los ángeles? Mentes inteligentes, corazones limpios, que no han pecado, que no están sucios, no son del barro como nosotros. Y sin embargo, cuando ellos ven a nuestro Señor pasar, no se atreven a acercarse. La distancia infinita que hay entre Él y ellos los lleva a una reverencia y a un respeto sobrecogedor que hace que naturalmente se cubran el rostro. No se sienten dignos, aún no teniendo pecado, ni siquiera de mirarlo, ni siquiera de mirarlo. Pero a nosotros, Él, nuestro Señor, el Rey de la Gloria, nos ve y a pesar de venir ante Él con vestiduras sucias y viles, nos dice, hijo mío, acércate, acércate. Y nosotros decimos, pero Señor, sos demasiado hermoso y además tus vestiduras son limpias y resplandecientes y las mías sucias, no puedo tocarte. Y Él dice, oh no, no, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza. No me importa ensuciarme con tus vestiduras. Y una y otra vez nos fundimos en ese abrazo mientras en sus brazos nos sentimos en nuestro hogar, amados. Nos sentimos tan amados, tan seguros, que no queremos estar en otro lugar, ni en otra casa, ni en otro momento que en ese con nuestro Señor hermoso y maravilloso, hablándonos y amándonos. Oh, amados. Así nos sentimos, en esta comunión hay un maravilloso abrazo y Él porfía con nosotros, No nos deja quedarnos afuera de su abrazo. No importa que argumentemos cuán hermoso Él es, cuán feos seamos nosotros, cuánto hayamos pecado, qué tan sucios estén nuestros vestidos y limpios los de Él, ¿por qué no sería digno o correcto que nosotros lo abracemos? Aunque caminemos para atrás, ¿no es cierto?, de un salto, Él se levanta y se para delante de nosotros y nos dice, vení, hijo mío, no dudes nunca de cuánto te amo, no dudes de quién sos para mí. Oh, amados, qué glorioso es esto, qué glorioso es esto. Y luego lo último que hacemos es tomar decisiones, ¿no es cierto? Tomar decisiones. Lo primero que hacemos es dejar ir la mochila del pasado, ¿no es cierto? Dejamos ir el mundo, dejamos ir los viejos ídolos, dejamos ir incluso el recuerdo de nuestras faltas. El recuerdo de nuestras faltas se cae en nuestra mochila, amados. Tantas cosas que parecen inconclusas cuando miramos atrás, decimos, ya no importa nada. No importa nada, no sé cómo llegué hasta acá. ¿Qué hice bien o qué hice mal? ¿Quién quedó en el camino y quién no quedó en el camino? Acá estoy, Señor. Nada más importa que el presente. No puedo hacer nada por el pasado, pero tengo un presente, quizás algo de futuro. Dejamos ir el pasado y miramos al presente y decimos, Señor, hoy quiero ser un perfume agradable para vos. Hoy es una nueva oportunidad para mí. Luego miramos hacia el futuro y tomamos la decisión de servir a nuestro Señor y de darle tanta gloria como podamos darle, amados. Tanta gloria como podamos darle. En nuestro trabajo, en nuestros días de descanso, en la familia, en la amistad, en la iglesia, en el mundo, decimos, Señor, quiero que seas el centro de todas las cosas. Un hijo de Dios, amados, un cristiano, es alguien que nunca deja a Jesús fuera del círculo. Los que quieren usar a nuestro Señor, sí. Quieren su bendición y después se olvidan de Él. Tan fácilmente se olvidan de Él, ¿no es cierto? Especialmente cuando tratan de descansar o celebrar o vacaciones o lo que sea, Jesús está fuera del círculo. No está ahí, no está en la cuenta, no está en la ecuación. Incluso ven como un trabajo a veces el tener que orar. La Escritura les pesa. No es trabajo estar con nuestro amado, ¿no es cierto? No es trabajo estar con nuestro amigo, estar con nuestro padre. Es placer, es deleite, es alegría. Entonces, cuando miramos el pasado, decidimos soltar. Cuando vemos el presente, decimos, es todo lo que tengo, Señor, y quiero aprovechar cada minuto cuenta. Todo importa, no hay simples momentos, todo es sagrado, todo es de Él, por Él y para Él. Sea que comamos o bebamos cualquier otra cosa, todo es nuestra ofrenda para Él. Todo lo hacemos alabándole y dándole gracias a nuestro corazón. Pero cuando miramos al futuro decimos, ojalá, Señor, me des muchos años. Y soñamos con servirle, con hacer muchas cosas para Él, con dar a conocer su nombre, con hacer que su reino avance. Queremos sembrar en su jardín, ¿no es cierto? Y para terminar, amados, lo último, un llamado para los que no son cristianos. Primero quiero decirte que la cena del Señor es solo para aquellos que se han bautizado y que han declarado públicamente su lealtad al Señor y que son miembros comprometidos de una iglesia local. No existen para Dios los cristianos aislados. Él tiene un solo pueblo y es la iglesia. Y nos ha ordenado seguirlo en el contexto de la iglesia, donde hay una estructura de autoridad, ¿no es cierto? Está su palabra en el centro de todo, y entonces Él ordena ministros subordinados a su palabra, y ordena al pueblo guardar la palabra y examinarlo todo, ¿no es cierto? Y nos da tantas ordenanzas, tantos mandamientos de los unos a los otros. Nos da el bautismo, nos da la cena y nos da la disciplina para regular la vida en su casa. Y no podés caminar con el Señor fuera de su orden, fuera de su autoridad. Ahí donde no hay autoridad hay caos, hay desorden, ¿no es cierto? Para que haya orden tiene que haber autoridad. Entonces, no podés sentarte a la mesa del Señor si estás andando desordenadamente. Tenés que ser parte de una iglesia local, tenés que bautizarte, tenés que declarar tu fidelidad al Señor y vivir bajo el cuidado, el servicio, la supervisión y el trabajo de una iglesia local, ahí donde Él está, donde Él reina, donde Él se mueve. Y lo segundo que quiero decirte es, sos invitado a venir. Sos invitado a venir a esta mesa y a esta cena. Si querés tener genuina comunión con Él, si querés entrar en una relación con Él, entonces sos invitado. Y quiero que sepas que solo los que acá participen de la cena del Señor de todo corazón, finalmente serán admitidos en la celebración de las bodas del Cordero. Solo ellos, solo ellos. Y sos llamado, sos invitado, hay un lugar para vos, sin importar quién seas o lo que hayas sido, hay una silla que te espera. Y así es como termina la historia, y termino con este texto. Y déjame que te diga, no te excuses de la invitación, porque muchos se excusan y no vienen a la fiesta. No te excuses. Y oí como la voz de una gran multitud, Apocalipsis 19:6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La preparación es ahora, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que así sea, amados. Pónganse de pie. Vamos a orar ahora y a participar de la cena del Señor. Señor, Señor, no hay momento más importante que este. No hay momento más importante que este. No somos obligados a participar. De hecho, se nos piden requisitos muy claros y muy exigentes. Se nos pide una decisión total, resuelta, de entregarnos a vos para poder estar. Pero Señor, no podemos creer que sin pagar precio alguno, solo retractándonos, solo con arrepentimiento, podamos sentarnos en esta mesa como si nada, sin tener que pagar por lo que hemos hecho. Que la justicia nos deje libres, que la justicia no nos reclame nada, que no nos persiga, que borre nuestro nombre de su lista roja. No lo podemos creer, Señor. Y que en la mesa nos hables, nos sonrías, nos invites a acercarnos, nos prepares regalos. Que nos quieras a nosotros, no lo que te podamos dar. Porque ¿qué podríamos darte que no tengas? Nos querés a nosotros, nos amás. No lo podemos creer, Señor. Estamos asombrados. El mundo anda allá afuera como nosotros andábamos antes. Y otros estaban en tu mesa y nosotros no. Pero peleaste y luchaste por nosotros y conquistaste nuestros corazones y nos trasladaste de la potestad de las tinieblas a tu reino. Y acá estamos, Señor. Sentimos como si nos volviéramos locos, Señor. Estamos tan arrepentidos que ni sabemos cómo expresar nuestro dolor, Señor. Por tantas veces que te hemos traicionado. Tantas veces que hemos hecho el mal conociendo el bien. Hemos hecho el mal a sabiendas. Y sin embargo, al volver, hubo mucha seriedad en el trato. Pero hubo perdón una vez más. Señor, y tampoco nos aguanta el corazón por tu amor. Estamos acá que no sabemos si cubrirnos el rostro como los serafines o salir corriendo hacia vos. Estamos paralizados, Señor, ante tus ojos que son tan santos como amorosos y nos miran todo el tiempo. Oh, Señor, acá venimos humillados una vez más, pero venimos a darte gracias, venimos a alabarte, venimos a decirte que acá, en tu presencia, en esta habitación secreta, Señor, a la que nadie puede entrar si no es invitado, es donde queremos estar. No quisiéramos salir más de acá, Señor. Y un día, Señor, no saldremos más. Ayúdanos mientras tanto, Señor. Ayúdanos a levantarnos y perseverar contra toda la corriente, Señor. Enseñanos a ganar nuestras batallas. Danos tu fuerza. Alimentanos ahora, Señor. Así sea.